considera para llevar a cabo estos eventos, pues es el fiel cumplimiento a lo que tú ofreces al cliente. De acuerdo a lo que usted me comentaba, o de acuerdo a lo que yo entendí ahí investigando acerca de su emprendimiento, ¿esto va encaminado a convertirse ya en una agencia de eventos? Bueno, mi empresa yo la considero actualmente que es una agencia de organización de eventos. ¿Por qué te lo menciono? Porque tengo una amplia cartera de clientes y por la facturación pues que he venido teniendo en los últimos 4 años, que ha sido en crecimiento. Bueno, en este caso, ¿cuál es la principal característica que debe, bueno, característica necesaria que debe tener un emprendedor, en este caso usted, para dedicarse específicamente a esta área de del emprendimiento, ¿no? Tomando en cuenta que existe un montón de dentro del sector emprendedor, existe una gama súper amplia de negocios. En este caso, ¿cuál es la característica principal de la rama de la organización de eventos? Bueno, primeramente, ante cualquier emprendimiento, lo que primero yo recomiendo y que un emprendedor debe tener es amar lo que te gusta. Si tú disfrutas lo que te gusta hacer, pues en el trayecto del proceso del crecimiento del emprendimiento, pues se te va a hacer más llevadero. En el rama del emprendimiento, pues es tener los nervios bien templados, porque dentro del desarrollo de eventos, en el desarrollo se presentan un sinnúmero de eventualidades que tú tienes que saber improvisar y no debes transmitir esos nervios al cliente, ¿no? Y también, pues, otra característica que deben tener todos los emprendedores es ser disciplinado y constante en lo que quieren, en lo que sueñan alcanzar. En este caso, a ver, usted me comentaba acerca de la disciplina, la tenacidad que uno debe tener siempre en la organización de eventos. Yo considero que esto debe ser, pues, en todas las ramas profesionales y en todos los negocios. ¿Hace cuánto tiempo ya lleva con el desarrollo de su emprendimiento? 8 años. Ya casi estoy cumpliendo los 9 años de emprendimiento. O sea que dentro de la curva del sector emprendedor, usted como que ya está posicionada. Correcto, sí. Al inicio, los 3 primeros años es muy duro, es muy sacrificado. Entonces, uno tiene que tener la constancia, no decaer. Se van a presentar un sinnúmero de inconvenientes, pero uno tiene que luchar por sus sueños. Muchas personas piensan que inmediatamente se van a ver los resultados, y no es así. Entonces, esa disciplina, esa constancia que uno tiene, te va a permitir con el tiempo posesionarte pues en donde pensabas llegar. Usted me mencionaba ya casi 9 años dentro de su negocio. Usted supongo que ha de haber vivido un montón de experiencias ya con todos los eventos. ¿A usted ha trabajado fuera de provincia? Sí, he trabajado fuera de provincia también. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Lo digo esto encaminado a que las personas que nos escuchan y tal vez un emprendedor que desee también encaminarse por esta rama, pues tome en cuenta lo que usted menciona, ¿no? Primero ser tenaz y después saber esperar o tener paciencia, ser constante, porque las cosas no son de un día para otro, sino que pues lo que tal vez ahora usted ha logrado es fruto de la constancia, ¿no? Correcto. Entonces, pues, por eso pregunto, ¿cuál es...? En este caso, ¿cuál es un consejo principal que usted le daría a los emprendedores que recién están empezando? Bueno, tener, como les digo, constancia, disciplina. Al inicio, los resultados no son inmediatos, dependiendo del tipo de proyecto que te pongas, pues muchos dan resultados al año, otros a los 2 años, otros a los 3 años, pero sé perseverante, sé constante. Muchas veces vas a tener que sacrificar. Con mi caso, pues nosotros sacrificamos muchas cosas, sobre todo en la parte económica, hacia nuestros hijos. Los privamos de algunos detalles que de pronto ellos estaban acostumbrados, pues para ver. El respaldo de tu familia es importante también para que tú puedas salir adelante y que puedas ser constante y alcanzar esa meta. Ahora, yéndome o cruzándome de patio acerca de nuestra entrevista, quisiera preguntarle, dentro de la inversión que ustedes supongo que realizan para realizar un evento, ¿en qué área nomás se destina, cuál es la área que más recursos capta dentro de la inversión para realizar un evento? Bueno, el mundo, la industria de los eventos es muy amplia, ¿no? Tú puedes destinar la inversión en diferentes activos. Lo que yo recomiendo y que bajo mi experiencia, yo no destiné todo mi capital a la inversión inmediatamente. Primero, pues, adquirí algunas cosas y luego de ello iba estudiando el mercado y iba viendo las necesidades que se presentaban, ¿no? Para ir comprando. De pronto, al pasar un año, pues me vi en la necesidad ya de comprar una máquina de algodón, luego una máquina de canguil, Luego iba viendo que el mercado, por ejemplo, en mi caso, pues el mercado corporativo me iba pidiendo diferentes juegos para el desarrollo de los eventos que ellos realizaban. Entonces, es un poco lo que yo recomiendo, no invertir todo tu capital inmediatamente, sino una parte para luego que tú vayas viendo cómo va reaccionando tu mercado, vayas adquiriendo las cosas. Y bueno, dentro de del área de, como usted me mencionaba, del mercado, ¿cuál es el nicho de mercado al cual tal vez usted se ha posicionado o usted se dedica dentro de toda la rama de la organización de eventos a todo? No, yo realmente mi giro de negocio se enfoca, inició con la línea de eventos corporativos. Dentro de ellas pues se desarrollan un sinnúmero de actividades que va desde los festejos, como el Día del Amor, Día del Padre, Día de la Madre, eventos de Día de Familia, eventos para los hijos de los colaboradores, campamentos vacacionales, agasajos por fiestas de fin de año. Y pues hace 4 años ya incursioné en la línea también de lo que son los eventos sociales. Nos encontramos actualmente desarrollando lo que son fiestas temáticas, tanto infantiles como para 15 años, bodas o cualquier tipo de evento social. Usted me mencionaba algo sobre los eventos corporativos. ¿Usted ha trabajado con alguna multinacional durante todo este largo trayecto de su negocio? Sí, he trabajado con varias multinacionales. ¿Cuál es la experiencia cuál es el secreto de trabajar con ellos? Bueno, yo no considero sé si secreto que no. Tal vez. No digamos secreto, y no solamente va direccionado a las multinacionales, sino en todo. Uno tiene que en el mundo de los eventos ser muy serio y cumplir con lo que el cliente espera de uno. Y si tú puedes dar un plus a eso que el cliente te contrató, pues prácticamente lo que yo suelo decir, mi secreto. Siempre doy un valor agregado. Si el cliente me contrató de pronto, qué sé yo, una decoración que solo lleva 2 metros de decoración, yo le hago por 3 metros, porque me gusta que se vea bien, me gusta que mi cliente se sienta contento y que he valorado lo que él me ha pedido y que vea pues que ha cumplido el evento, mal. ¿No? Así es, correcto. La carta cabal. En este caso, pues podríamos hablar, no sé si tal vez usted me corrige, si estoy equivocada o no, pero podríamos hablar de que el sector de, por ejemplo, las empresas multinacionales, en este caso el sector público, si lo podríamos decir de esta manera, la empresa privada de nuestro país, ¿está abierta a trabajar con los microemprendedores? Sí, totalmente. Pero supongo que cumplen o piden ciertos requisitos, en este caso, es decir, a ver, tú me cumples con esto, esto, esto, es como una cadena de valor que se debe cumplir dentro de la organización de eventos. O en este caso, ¿cuál es el match o el enlace que se debe realizar para generar la conexión entre el microemprendedor y la empresa, o la multinacional, el sector público o la empresa privada? Bueno, tal vez por el tiempo que yo ya tengo, pues mi match que usted dice, pues, ha sido el poderles cumplir a cabalidad lo que ellos me han pedido, ser muy serio en mis propuestas, y esto ha permitido que se haga el boca a boca, ¿no? Dentro de la línea corporativa ellos tienen también sus propias redes, pues, y se van preguntando y van recomendando qué proveedor les puede ayudar. Ahora, en temas de competitividad, ¿cómo está el sector, sobre todo en la rama de la organización de eventos? Bueno, el mundo de los eventos es una industria, pues, que crece día a día, ¿no? Es verdad que hoy en día hay muchos emprendimientos en lo que es el tema de organización de eventos, pero hay trabajo para todos. Si la situación del país no nos juega una mala pasada, yo creo que el mundo de los eventos tiene una tendencia alcista. Hoy por hoy es mayor la cantidad de personas que desean pasar momentos agradables, de tener reuniones con sus amigos, de hacer una reunión entre colaboradores, pues en medio de un ambiente chévere y ameno. Usted me mencionaba la situación del país. Actualmente estamos como en una pequeña recesión, si lo podríamos hablar, podríamos decirlo de esta manera, o contracción de la economía. ¿Ha afectado a su negocio esto? Sí, ha afectado como a todos los negocios. Sin embargo, pues como te digo, hoy por hoy es más la cantidad de gente que se contagia por querer pasar momentos alegres, por un poco olvidarse de esa recesión, pues que sin embargo sí se mantiene las celebraciones de diferentes índoles. Hablábamos también, de nuevo nos cruzamos hacia otra rama, sobre los elementos diferenciadores a la hora de organizar un evento. Por ejemplo, dentro de la organización de una fiesta infantil, ¿cuál es el elemento diferenciador o qué son los elementos que usted toma para a la hora de organizar el evento? Bueno, primeramente pues tienes el acercamiento con el cliente, le consultas cuál es su objetivo y qué es lo que quiere comunicar a través de él. Luego pues ya se pone en marcha la puesta de la propuesta y trabajamos con nosotros con un sinnúmero de actividades que nos permiten no faltar a la propuesta ofrecida al cliente. Y finalmente pues haces la postventa, que es la retroalimentación tanto con el cliente como con tu personal. Dentro de esto, ¿cómo se ha generado? Usted me mencionaba que se toman diferentes elementos dentro de la organización del evento. Ahí me vino a la mente tal vez el hecho de trabajar con otros microemprendedores, es decir, generar como una cadena de empleo, es decir, usted es la que posiciona el evento, es la que tiene el contrato del evento, pero aparte de eso, ¿usted se hace cargo de todo lo que implica el evento o aparte de eso, pues, contrata, qué sé yo, el mantelería o la comida o etcétera? Sí, totalmente. Es así, cuando tú te haces responsable de toda la organización de un evento, pues tú trabajas de las manos con muchos emprendedores. En mi caso, pues he trabajado con personas que hacen manualidades, contratas al catering, contratas a la persona de iluminación y sonido, pues. Y dentro del mundo de los eventos aquí en Ecuador, o al menos en Quito, y bueno, también puedo decir Ecuador porque también pertenezco a un grupo a nivel Ecuador, que nos apoyamos mucho, ¿no? Nos apoyamos, nos damos consejos, contamos experiencia, nos ayudamos en el sentido de quien me recomienda un proveedor acá, en Guayaquil, en Machala, en Quito. Entonces, sí, somos un grupo muy... Es una red humana, que se está generando. Se está formando, correcto. Pero eso me parece genial, es decir, si usted genera o tiene un empleo, puede generar empleo hacia otras personas, es decir, se genera una cadena de productividad dentro del sector microemprendedor. A mí me parece una experiencia súper chévere. Cuéntenos, ¿cómo es el generar esa cadena, como le menciono? Como tú dices, es algo súper enriquecedor poder darnos la mano entre todos, independientemente también de los emprendedores. También en el mundo de los eventos se da trabajo también a los chicos que son, por ejemplo, que han terminado el colegio o que se encuentran estudiando en la universidad y que en ese tiempo pues ellos también pueden colaborar y generar sus ingresos, ¿no? Dentro de esto, usted me mencionaba, bueno, supongo que en términos logísticos y también de conceptualización del evento es complicado realizarlo y también pues todo un reto, ¿no? Y sobre todo ahí hay algo que usted me mencionaba y se me quedó en la cabeza, es sobre todo saber transmitir la idea de la persona que lo contrata a uno, es decir, saber comunicar lo que él desea mediante el evento. Supongo que en el proceso de conversar con él hay ciertas pautas que se deben cumplir, ¿o no es así? Sí, correcto. Hay cosas que se deben de cumplir dentro del desarrollo del evento. Ahora, ¿cuáles son los elementos, ya finalizando nuestra entrevista, cuáles son los elementos antes, durante y después del evento que se realizan? Bueno, el antes pues es el acercamiento, como te mencionaba anteriormente, hacia el cliente. Es conocer cuál es su objetivo, cuáles son sus requerimientos. El antes también es trabajar en todo con varias herramientas, como es en el caso nuestro, pues trabajamos en todo lo que son checklists, planimetrías, cronogramas. Durante el evento es netamente dedicarse a supervisar que todo lo que se plasmó en la hoja, pues se lleve a cabo en los espacios, en los horarios indicados. Y el después, pues es, como te decía, es la postventa, que hay que hacer una retroalimentación con el cliente, qué le pareció, de pronto debemos mejorar algo, porque la idea es que ese cliente, pues la idea es fidelizar a ese cliente, ¿no? Y también trabajar de la mano, pues, con tu personal, ¿no? En cómo lo debemos mejorar, qué debemos realizar la próxima vez. Supongo que dentro de la fidelización del cliente que usted mencionaba muy acertado, está cumplir ciertas normativas. ¿Usted ha desarrollado ya esto como el checklist dentro de la fidelización del cliente, que es decir, la retroalimentación? ¿O existen otras cosas más que se deben cumplir para lograr ese match, esa fidelización, el hecho de que el cliente ya trabajó conmigo y vuelva a contratarme nuevamente? Bueno, sí, cuando tú trabajas en fidelización es importante en el tema de los eventos estar innovando. Es una forma de que tú fidelizas al cliente. No le puedes, si ya le diste un evento con una temática o con un objetivo, por ejemplo, de que es una risoterapia, por ejemplo, pues no puedes ir al siguiente año o al siguiente trimestre o trimestre con lo mismo. Tienes que innovar, tienes que presentar nuevas propuestas para poder fidelizar pues a tu cliente. ¿Y usted cómo se nutre de esto? Es decir, supongo, sí, usted es la que nutre a los nuevos eventos, siempre está innovando, pero ¿usted cómo se nutre para poder lograr estos objetivos? Con capacitación. Hay que estar constantemente capacitándose para poder también ofrecer algo nuevo al cliente. Aparte de capacitarte pues presencialmente, hoy en día las redes sociales también te ayudan mucho a conocer un poco el mundo exterior que se está dando, ¿no? En el tema de los eventos. Es decir, primero autoeducarse, ¿no? Correcto. Y ser muy disciplinado, como usted me mencionaba, pero aparte de esto, y pues de acuerdo a ciertas entrevistas que he realizado a otros microemprendedores de otras ramas del sector microemprendedor, se está hablando del hecho de generar como este lazo entre microemprendedores, es decir, sabes que aquí hay un evento, te aviso que tú sabes. Es decir, ¿qué tan importante es generar esta red de contactos? Así no sea tan, pues, institucionalizado, pero ya se está generando poco a poco. Es súper importante, como te digo, nosotros de por sí ya tenemos un grupo en el que yo me encuentro, que es a nivel Ecuador, pues donde sí nos damos mucho, nos ayudamos, nos damos la mano, nos damos consejos, estamos dando información de proveedores, de cursos que van a haber en otras ciudades. Entonces es súper importante generar este lazo. Pues bien, estamos con Natalia Collantes. Por favor, coméntenos acerca del nombre del microemprendimiento y por qué este nombre. A veces me pareció un poco particular. ¿Por qué usted eligió este nombre? Okay, mi microempresa o mi empresa se llama MS Evolucionando. ¿Por qué? Bueno, lleva las iniciales de mis hijos, de Milenka y Samuel, y la palabra Evolucionando porque yo consideraba que siempre tenía que, en el tema de los eventos, tener que estar innovando, tener que estar evolucionando. Entonces, por eso lleva MS Evolucionando. Esa es la razón del nombre de... Y tomando en cuenta, bueno, una cuestión emocional dentro del microemprendimiento, dentro del de la microempresa o de la empresa ya... también tomamos en cuenta que las microempresas son casi el 90% son de estructura familiar, es decir, que si usted empezó, supongo que dentro de su familia también pues hay personas que le están ayudando constantemente. Sí, correcto. El respaldo de la familia es súper importante para salir adelante con tu emprendimiento. Bueno, cuando yo empecé hace 9 años, mis hijos eran chiquitos, ahora ya están grandes y ellos pues me ayudan. Por ejemplo, mi hija me ayuda con tema de redes sociales. Mi hijo, a pesar de que tiene 12 años, pues está ya en temas de diseño gráfico, pues ayudándome en esa parte. Mi esposo me ayuda en la parte logística. Tengo mis primas también que me ayudan también con el tema de redes sociales. Entonces, el respaldo de la familia para que tú salgas adelante con tu emprendimiento es súper importante. Entonces, bueno, pues agradecerle a la familia que le apoya constantemente. Ahora, cuéntenos, ¿cómo es para las personas que nos escuchen y tal vez pues les parece interesante o desean generar un evento, cómo se podrían contactar con usted? Bueno, nos se pueden contactar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, pues que es o WhatsApp, que es el 099-02-44-444. Les repito, 099-02-44-444. O nos encuentran en las redes sociales como MS Evolucionando. Entonces, pues amigos, amigas, ya lo saben, si ustedes desean organizar un evento, pues tranquilamente se pueden contactar con Natalia, que ella con mucho gusto pues estará atendiéndolos. Ha sido un placer. Tal vez usted desea dejarles algún mensaje hacia el sector emprendedor que nos esté escuchando. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Dani, pues y a todas las personas que están emprendiendo o que ya tienen cierto tiempo en su emprendimiento, no decaigan. Con constancia, con disciplina, con perseverancia, van a salir adelante. El mundo está lleno de gente, con títulos, educada, pero muy pocos son las personas que tienen esa perseverancia para alcanzar sus sueños. Que no decaigan, que tarde o temprano van a ver sus resultados. Pues ya lo han escuchado, amigos, para seguir dándole, a seguir insistiendo, a seguirse capacitando y sobre todo también generar lazos, generar contactos que de acuerdo a lo que nos comentaba Natalia es súper importante dentro de el sector microemprendedor, ya no solo dentro del sector de la organización de eventos, sino